poco rara. Todo le cae mal, nunca le gusta nada. Es una pesadilla, siempre está enojada. Si río, si la beso, o haga lo que haga. Si la toco, si la toco, si la beso.